¿Cómo se llama el tema? El otro evangelio. Le vengo a hablar del otro evangelio y del otro Jesús también. Amén, hermanos. Un evangelio que hay gente que está viviendo que no es el evangelio que Dios estableció, y otros que están siguiendo a un Jesús que no es el Jesús que caminó por esta tierra. Es un Jesús diferente, y no que haya otro tampoco, sino que eso es lo que Dios nos quiere hablar. Y yo le voy a pedir que preste toda su atención en esta noche. Amén, hermanos. Dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Dice Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oiga, dice aquí: estoy maravillado, como quien dice asombrado, asustado, que tan pronto se hayan apartado de Dios. Hay gente que puede estar en la iglesia, sentada ahí donde está usted, a la par suya, a lo mejor estar en la iglesia, pero estar apartado de Dios. ¿Está entendiendo? No viven el evangelio de Dios. Creen que por estar en la iglesia están viviendo el evangelio que lo va a llevar al cielo, pero dentro de su mente él sabe que no está viviendo el evangelio que Dios quiere que viva. La Biblia dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. De todo este montón que hay aquí, a lo mejor unos 10 se van a ir nada más, y los demás se van a quedar. Ahora le voy a decir una cosa: no estoy profetizando algo negativo, sino que estoy siendo sincero para con Dios y para conmigo, y para con usted también. Ponga y preste mucha atención lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado. En la Biblia Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: estoy sorprendido. Dice: estoy sorprendido, no lo puedo creer, dice Pablo, de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios. ¿Cómo que nos hemos alejado? Es que tus obras no están siendo las obras de un hijo de Dios. Tú puedes estar en la casa de Dios, pero tu mente y tu corazón están en otro lado. Tú puedes estar aquí sentado, aparentemente estás oyendo la palabra, pero estás pensando en las cosas de afuera. No te centras en lo que vienes a hacer. Cuando usted viene a la casa de Dios, tiene que olvidarse completamente de todas las actividades de la tierra, de su trabajo. Es que nos tenemos que ir temprano, viejo, porque hay que trabajar mañana. Olvídese del trabajo. Si usted pensaba que tenía que trabajar mañana, ¿para qué vino? Aquí se viene a buscar el nombre del Señor, a alabar a Dios, a darle gloria, a darle libertad al Espíritu, a gozarse, a llenarse, a meterse con Dios, a guardarse, mi hermano, en una vida recta, en santidad delante de Dios. El apóstol Pablo decía: estoy sorprendido. ¡Qué barbaridad! No puedo creer, decía Pablo. ¿Cómo es que está sucediendo esto en ustedes? Ya están alejados tan pronto de Dios. Se han alejado de Dios. Hay gente que dice: no te oigo. ¿Y cómo lo voy a oír si Dios quedó allá y usted anda por acá? Señor, no te siento. ¿Cómo lo vas a sentir si allá lo dejaste tirado a la vuelta? Y tú andas caminando solo, creyendo que andas caminando con Cristo. Amados hermanos, las obras que nosotros hacemos son las que hablan por nosotros. Yo no le puedo decir a la gente: miren, soy cristiano, yo soy hijo de Dios. No, son mis obras las que dicen si yo soy o no soy hijo de Dios. Son las obras tuyas las que tú haces. Es como tú te estás dirigiendo, cómo estás caminando, qué estás haciendo por el evangelio de Dios. El otro evangelio se llama este tema. El otro evangelio. Y la Biblia dice: no es que haya otro, no, no hay, sino que la gente siente que anda en el evangelio correcto, y dándose cuenta que el evangelio correcto lo han dejado. Mire, le voy a decir una cosa. En una ocasión yo salí de una iglesia donde había mucha gente, pero esa iglesia donde yo salí, gracias a Dios, se nos enseñó a caminar derechitos, bien derechitos, a vivir una vida recta, en santidad delante de Dios. Era una iglesia muy criticada por la gente, una iglesia muy señalada de religiosos, de extremistas, una iglesia que la gente hablaba muy mal de ella, porque miraba que en esa iglesia había santidad. La gente a la santidad hoy en día le llaman religión. ¿Está entendiendo lo que le digo? Si la miran a usted con una cubiertita y con una falda larga, es una religiosa. No le dicen es una hermana, hija de Dios. Le dicen es una religiosa. Ay, esa gente está mal, pobrecita. Fíjese que yo conocí dos hermanas que salieron de esa misma iglesia. Las invitaron a otra iglesia. ¿Qué cree que pasó? Allá en la otra iglesia se predicaba otro evangelio. Un evangelio liberal. Un evangelio donde la mujer podía vestirse como quisiera, andar como quisiera, hablar como quisiera, hacer lo que quisiera. Como quiera ya tenía a Cristo y se iba a ir con Dios al cielo. Oiga, qué tremendo es esto, hermano. Cuando se nos predica otro evangelio. Porque hay pastores que predican otro evangelio. Hay gente, usted la va a oír, donde dice: ¿por qué le hacemos tan difícil el camino al cielo a la gente? ¿Por qué no se lo hacemos más fácil? ¿Cómo es más fácil? Hagámosles cosas que a ellos les guste para llamar la atención y que la iglesia se llene. Le voy a decir una cosa: se va a llenar la iglesia, pero ¿de qué me serviría tener una iglesia llena de gente pero vacía de hermanos verdaderos? ¿Está entendiendo lo que le digo? ¿De qué me sirve una iglesia llena de gente pero vacía de hermanos verdaderos, contados con los dedos, los hermanos verdaderos? Amados hermanos, estamos viviendo evangelio diferente, donde la gente no sufre la sana doctrina, donde el hombre ya no quiere buscar de Dios, no quiere ayunar, no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere congregarse en la casa de Dios. Creen que por dar diezmo, por dar ofrenda, se van a ganar el cielo. Pues están equivocados, porque el evangelio que yo te vengo a predicar es un evangelio donde el Señor dice que sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Aprended de mí. Yo soy el Señor Dios de Israel, el que ha cambiado tu vida, porque yo sirvo a un Dios vivo y poderoso. Podrán cambiar los días, podrán cambiar los años, podrán cambiar los tiempos, podrán cambiar la doctrina, pero el Dios que yo sirvo no ha cambiado. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue siendo el mismo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dele el aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano, a su nombre. Pablo quedó con la boca abierta cuando vio a las hermanas que se cubrían. Ya no lo hacían, las dejó bien alineadas, se fue a atender otra obra. Y cuando regresó a Galacia y vio la iglesia, dijo: ¿qué pasó aquí? Esta no es la iglesia que yo enseñé, estas no son las hermanas que yo doctriné, decía Pablo. Mire, hermano, salimos de la misma iglesia, dos hermanitas, las invitaron a otra iglesia donde la pastora se ponía pantalón y se vestía como quisiera. Y pues, ¿quién les decía algo, hermano? Si la cabeza está chueca, ¿cómo estará el cuerpo? Amén, hermano. Si la cabeza está chueca, ¿qué esperamos del cuerpo, hermano? Ahora fíjese, a los meses me los encuentro y nos la encontramos en un lugar, en un parque. Y voy viendo a las dos hermanas que se vestían bien bonitas, como hijas de Dios. Una venía con un pantalón licra negro. Licra, ¿sí saben lo que es licra? Eso es que se pegan al cuerpo. Y una blusita bien escotada, casi se le salía todo. La otra, hermano, venía con un pantalón bien apretado. Y cuando se sentaron a la par mía, le dije: hermana, gloria a Dios que las veo, qué bueno. Yo a evangelizarlas iba, a tirarles la palabra, porque yo pensé que se habían apartado. Cuando me dicen: ¿qué cree, hermano Jonás? No sé, le dije, ¿qué pasó? Hemos encontrado una iglesia donde verdaderamente ahí está Dios. Y yo le dije: ¿cómo? Hemos encontrado una iglesia donde verdaderamente ahí está Dios. Hoy sí nos sentimos alegres, porque sentimos que ahí está Dios en ese lugar. Hermano, No es el evangelio de Cristo. No es el evangelio que Dios puso. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No es fácil ganarse el cielo, amados hermanos. Si el cielo fuera fácil ganárselo, estuviera lleno de gente el cielo. Mas la palabra de Dios nos dice, mi hermano, que aquel que está limpio, límpiese más, purifíquese más, santifíquese más, métase más con Dios. Si alguno cree que está limpio, límpiese, guárdese, manténgase de pie. No oiga lo que dice la demás gente, mi hermano. Cuando peca la gente ya no siente redargüimiento. Porque hay lugares, hay personas que se han apartado del camino de Dios, que cuando hacen algo malo la primera vez, su corazón y su conciencia se remuerden. Lo hacen la segunda y hasta piensan, dice, pero si esto no está bien, pero aún así lo hacen. Tercera, cuarta vez ya lo hacen normal. Ya no hay redargüimiento. Ya su corazón ya no se siente redarguido, porque ya lo que hace malo lo hace normalmente. Ya no hay remordimiento. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque nos apartamos de Dios. Porque no estamos viviendo una vida de Dios, una vida consagrada a Dios. El evangelio que nosotros predicamos, decía Pablo, es un evangelio que no cualquiera lo va a seguir. No cualquiera lo va a seguir. Como le decía al principio, yo puedo hacer muchas cosas para que esta iglesia se llene. Dios me ha dado sabiduría y puedo hacer que de la noche a la mañana se llene. Pero ¿de qué me sirve tenerla llena de gente y vacía de verdaderos cristianos? Voy a tener muchos dólares, pero voy a tener muchos problemas con Dios el día que me presente delante de Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a pedir cuentas a los pastores por cada almita. ¿Qué fue lo que les predicamos? ¿Qué fue lo que les enseñamos? ¿Qué fue lo que les metimos en la mente y el corazón? Por eso Dios está llamando a varones que se paren en la brecha, que peleen la buena batalla de la fe, que no se intimiden, que Satanás y sus demonios está haciendo de la suya. Entre más buscas de Dios, Satanás más te ataca y te pega donde te duele. Él sabe dónde pegarte. Él sabe que si te pega en la familia, si te golpea en los hijos, si te golpea en un lugar, te va a hacer daño. Pero déjame decirte una cosa, que mientras Dios esté conmigo, mientras Dios esté contigo, nos vamos a levantar y vamos a seguir peleando la buena batalla. Dele el aplauso y dele gloria. Cristo vive, hermano. Cristo vive a su nombre. Oh Señor Jesús, ten misericordia de este mundo. Ten misericordia, Señor, de este mundo. Cada vez nos engañamos más, hermano. Nos engañamos. Fíjese, hoy en día Satanás está encubiertamente introduciendo falsos maestros. Maestros significa pastores, predicadores y supuestamente apóstoles, profetas, que te predican falsas doctrinas. Y la Biblia dice que muchos, teniendo comezón de oír, se amontonarán y oirán a esas personas y te sacarán del verdadero camino. Cuando tú vengas a darte cuenta, vas a estar haciendo lo que el mundo hace. Vas a estar viviendo como el mundo vive. Ya no va a haber, mi hermano, la santidad con la que empezamos al principio. Por eso usted va a ver que mucha gente viene a la iglesia y a la hora de pasar al frente, muchos se quedan allá. No tienen gozo, no tienen deseo de buscar pasar al frente a doblar rodillas delante de Dios. Se les hace difícil. Vienen a la iglesia, miran uno, dos, tres llorando y los demás, hermanos, bostezando en los cultos. Ya no hay aquel deseo de abrir el corazón, de meterse con Dios. Hay hermanos aquí, mi hermano, jóvenes que se vienen a textear a la silla, a hablar con el novio, texteando en vez de meterse a escuchar la palabra de Dios. Por eso Satanás los trae como los trae, mi hermano, porque no buscamos la santidad. Oiga, le voy a decir una cosa, hermano. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? ¿Cuántos creen que Cristo, mi hermano, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga? ¿Sabe lo que significa una iglesia sin mancha y sin arruga? Una iglesia que no se ha contaminado con el mundo. Una iglesia que no ha vendido el amor, que no ha cambiado la palabra. Que muchas veces, amados hermanos, por mantener a los miembros, uno les soporta que anden en pecado y tantas cosas, y no les dice nada para que no se vayan de la iglesia. Ahora le voy a decir una cosa, mi hermano. Como le digo yo, yo he sido duro para predicar. Usted no puede decir el día de mañana, ah, nunca nos habló nada que hablara de santidad. No, porque todos los días se le predicaba santidad. Si usted un día se pierde, no va a ser culpa del hermano Jonás López, la culpa va a ser suya, porque no quiso obedecer a la voz de Dios. Porque aquí todo el mundo le echa la culpa a todo el mundo, pero la verdad es que todos somos responsables por nuestras propias acciones, por nuestra propia vida. Cada quien tiene que compadecer ante el tribunal de Cristo. Amén, hermano. Oiga lo que dice aquí esta escritura, mi hermano. En el versículo 7 dice algo muy importante. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos que los perturban. Yo me puse a buscar qué significa perturbar. Perturbar es desconcentrar. Desconcentrar. Amén, hermanos. Te perturba. Te interrumpen de lo que estás haciendo. ¿Usted ha visto alguna vez que alguien está durmiendo y de repente usted llega haciendo ruido y perturbó el sueño de esa persona? Y se levanta y dice: ¡ey, cállate, hombre! Estoy durmiendo. Me estás interrumpiendo el sueño. Me estás perturbando mi sueño. Alguien está leyendo la Biblia y llega alguien y te cierra la Biblia, o te dice: hey, deja de estar haciendo eso. Lo perturba, lo interrumpe. Usted está buscando, hermano, casi no lee la Biblia, y el momento que la está leyendo viene alguien y lo interrumpe. Eso es perturbar. ¿Está entendiendo lo que le digo, hermano? Eso es desconcentrar, interrumpir. Eso dice la palabra. Mire lo que dice. Vamos a leerlo una vez más. Gálatas 1:7 dice: no que haya otro evangelio, porque no hay otro, amén, hermanos, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. ¿Sabe qué es pervertir? Le voy a explicar qué significa la palabra pervertir. Significa como un depravado, un pervertido. Una persona pervertida es un depravado. Una persona que pervierte es que echa a perder a otra persona. Sí, amén. ¿Me entiende lo que le digo, hermano? Depravado. Echa a perder. Un pervertido. Vienen a pervertir el evangelio. Pervertir, mi hermano, significa salirse de la santidad completamente y entrar en la carne. Se pervirtió. Se echó a perder. Se arruinó. Esas personas, hermano, que se les interrumpió su camino con Dios, se les pervirtió, significa los echaron a perder. Les predicaron de que, mire, yo oí a 2, 3 predicadores que me gustaría con todo el corazón decirle el nombre, pero no se lo voy a decir porque no vengo a eso yo. Pero he oído cuando dicen: ¿por qué hacerles el camino difícil a los cristianos? O sea, como quien dice: abrámosle la puerta ancha. Ya no los dejemos caminar por la puerta angosta. Permitamos que caminen por la puerta ancha. O sea, que caminen con esa libertad. ¿Cuál libertad? Libertad de hacer lo que quieran. Oiga, hermano, libertad de vivir como tú quieras vivir. Como quieras te vas a ir al cielo. Esa es una gran mentira del diablo. Sabe que la Biblia nos habla y nos dice bien claramente el Señor que sin santidad, oiga, sin santidad nadie va a ver el rostro de Dios. Si tú estás en la iglesia pero no te santificas, tus ojos nunca van a ver el rostro de Dios. Si tú no dejas de ver novelas, si no dejas de ver películas, si no dejas de hablar mal de los hermanos, si no dejas de criticar, de señalar, si no dejas de visitar esos lugares que tú sabes que a Dios no le agradan, si tú no dejas de pelear con tu esposo, no dejas de pelear con tu esposa, no dejas de maltratar a tus hijos, no vas a ver el rostro de Dios. Dice la Biblia, sin santidad nadie que no se santifique va a ver a Dios. Nadie que no se santifique va a ver el rostro de Dios. La Biblia dice que todo vaso que se limpie, ese va a ser usado. El vaso que se limpie, amados hermanos, la Biblia nos habla que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y conviértase a Dios. Si tú estás viviendo en pecado, cásate, porque de otra manera, aunque vengas a la iglesia, no vas a ver el rostro de Dios. Porque no porque estés en una silla sentado con una Biblia en la mano, eso da a entender que tú te vas a ir con Cristo. No, mi hermano. Ah, mejor me voy de esta iglesia porque allá sí me dicen que puedo hacer lo que... Mira, eso es lo que te digo. Eso es lo... Ahí vamos de regreso. Otro evangelio. El hermano Jonás predica un evangelio de santidad y que me meta con Dios, si no, no voy a ver a Dios. Allá predican lo contrario. Allá dicen, traiga los diezmos y la ofrenda y se va para el cielo, aunque ande de mundano, aunque ande de pervertido. Oiga, hermano, hay gente que tiene su mente tan pervertida, no tienen ni libertad de orar ya. Oiga, ¿qué ves en el internet? ¿Qué ves, hermano, en tu celular? ¿Qué ves en las películas? ¿Qué ves en el libro? ¿Qué estás viendo? Oiga, fíjense lo que dice la palabra. Yo lo agarro para mí primeramente. A mí Dios me habló primero. Antes de que hablara contigo, a mí me habló primero. Y me dijo, Jonás, el que no se santifique no va a entrar al cielo. Señor, pero tiene 20 años el hermano. Así tenga 50 años el hermano. Si no se santifica, no va a entrar al cielo. Oye, hermano, ¿de qué pasar tantos años en la iglesia y sin buscar la santidad? Sin buscar consagrarnos. Es que aquí está lo tremendo, hermano. Consagrar es renunciar completamente a lo del mundo. Y el problema está que no hemos renunciado totalmente. No hemos renunciado. O sea, renunciar es olvidar, dejar. Muchas veces estamos atados a la pornografía, atados a los celos, atados a las contiendas, a los pleitos, atados a vicios. ¿Qué es una atadura? Es todo aquello que no puedes dejar de hacer. Estás atado a eso. Porque ya, hoy no lo hago, Señor, ya no. Y lo vuelves a hacer. Pero ya no, mañana sí. Y lo vuelves a hacer. Pero es que esta es la última vez, te lo prometo. Y lo vuelves a hacer. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo me suelto? ¿Cómo le hago? Tienes que tomar una decisión. Una decisión de cambiar. Una decisión de buscar verdaderamente, mi hermano, el rostro de Dios. Porque hoy Dios está hablando a esta iglesia y a miles de personas a través de la radio. Hay personas que van manejando en este momento y el Espíritu Santo le dice, tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que meterte conmigo, tienes que buscar el rostro de Dios. Amén, hermano. Hay hermanos que no se soportan ver en las iglesias y creen que van con Dios. Fíjese, hermano, andan peleando los hermanos. No se soportan ver, no se dan la mano, no pueden darle un abrazo a un hermano y dicen que van al cielo. Ahora le voy a decir una cosa, ¿qué evangelio será ese? ¿Será el evangelio que Cristo nos predicó? No, mi hermano. El Señor, Él nos dio ejemplo en todas las áreas. El Señor se humilló. Nosotros tenemos que hacer lo mismo como hijos de Dios. Humillarnos, no al hombre. Humillarnos a aquel que tiene poder. Aquel que vive, aquel que reina. Aquel que está en medio de este pueblo. Dele el aplauso y dele gloria. Porque Cristo vive y reina para siempre. Dice que hombres los van a pervertir. ¿Sabe? Sodoma y Gomorra está aquí hoy. Está aquí en este mundo. Sodoma y Gomorra está aquí todavía. Estamos viviendo como en los días de Sodoma y Gomorra. Días, hermano, de depravación. A la gente ya no le importa quién suba en el altar. Ya dicen, vamos a hacer un concierto. Ya no es para alabar a Dios, sino para cobrar la entrada y sacar dinero. ya la gente no predica la palabra por amor a Dios, sino por la ofrenda que le van a dar. La gente ya no quiere cantarle a Dios porque no le pagan, hermano. Ahora la palabra de Dios se vende, las alabanzas a Dios se venden. Pero bienaventurados aquellos que hacen lo que hacen por amor, que lo que hacen lo hacen por gratitud a Dios. Ojalá que nunca cambie, ojalá que nunca cambies, amado hermano. Mantente de esa forma, aunque no comas carne, comas puro frijolito, pero le alabes a Dios, le glorifiques, le alabes y le adores, porque eso es lo que Él quiere. Dele ese aplauso y dele gloria al Cristo de la gloria. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Mire, ¿cómo la engañó la serpiente? Con su astucia a Eva, ¿ok, hermano? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, que es lo mismo que engañados también, de la sincera fidelidad a Cristo. Oiga, de la sincera fidelidad. O sea, ¿qué es lo contrario de la sinceridad? Hipocresía. Amén, hermanos. Alguien que es sincero, alguien que es hipócrita. El que es sincero, el Señor dice que no dejes que nadie te cambie de la verdadera sinceridad del servicio a Dios, de la búsqueda a Dios. Porque de otra manera tú vives una vida de hipocresía falsa. No estás viviendo un evangelio verdadero si todavía tú pagas 50, 20 dólares comprando películas mundanas. Fíjese, hermano. Si usted todavía va al Walmart y compra una película de Rambo, de acción, de lo que sea, usted está pagando para mandar al infierno a su familia. ¿Sí me entiende lo que le digo? Usted está pagando, amados hermanos, para que tus hijos se te pierdan. Muchas veces duele cuando mis hijos me dicen: papi, cómpreme. Sí, mijo, yo te quiero mucho, y porque te quiero no te lo voy a comprar. Entonces le dice: ¿cómo es eso? Si usted me quisiera, me lo comprara. Es que te amo. No me lo entiendes ahorita, pero un día me lo vas a entender. Es como hay hermanos cuando les predica la santidad, se ponen enojados. En vez de dar gracias a Dios, se enojan con el pastor. No me lo puedes entender, pero un día cuando estés en el cielo vas a decir: gloria a Dios, ahora sí entiendo por qué es que se nos predicaba de esa forma. Ahora sí entiendo el mensaje. No lo podías entender. ¿Por qué? Porque no estaba siendo sincero. No estaba siendo sincero con Dios. Hay pastores que no son sinceros con Dios. Hay ministros que no son sinceros con Dios. Hay ujieres que no son sinceros con Dios. Hay ministros de alabanza que no son sinceros con Dios. ¿Qué es lo contrario a la sinceridad? ¿Qué es lo contrario? Hipocresía. Vamos, hermano, en un camino donde no hay sinceridad, ¿será rumbo al cielo ese camino? No, mi hermano. Entonces, fíjese lo que dice aquí. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia. Oiga, ¿cómo engañó la serpiente con astucia a Eva? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, oiga, hermano, a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Amén, hermano. Dice: pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Oiga, dice: aunque sea tosco para hablarles. Yo creo que Pablo y yo teníamos algo en común. Pablo les decía: aunque sea tosco para decirles de que van por otro lugar. Oiga, tosco, una palabra tosca, una palabra que es fuerte, muchas veces grosero. Amén, hermano. De veras, yo he visto personas llegar aquí a la iglesia. Oiga, hermano, que cuando el hijo va a tocar un video, la mamá se le tira y le dice: deje eso ahí, no lo toque. Mami, pero yo no lo toque. ¿Y por qué, mamá? ¿Qué pasó? Es que estos creen que celebrar la Navidad es malo. Y eso no es malo, eso es bueno. Qué bendición, ¿verdad? Esto, mire, hermano, le voy a decir una cosa. Mientras estamos en el mundo, Satanás nos va a presentar las cosas como buenas. ¿Usted cree que Satanás le dijo, el diablo le dijo: mira, Eva, ni vayas a tocar esa fruta, porque esa fruta es pecado delante de Dios? Más bien al contrario, se la presentó de una forma: mira qué rica se mira esa fruta, mira cómo, si era roja le decía: mira cómo se mira rojita. Y a que hasta la baba se le estaba saliendo. ¿Ya se ha fijado usted en los comerciales cuando le pasan la cerveza, hasta el pedazo de hielo le va bajando, ¿eh? Se ha visto, y fría que se mira, hermano, las gotitas de agua alrededor y el pedazo de hielo, y los borrachos le dicen, se chupan los labios, ya sienten que se están echando el traguito. ¿Por qué cuando les presentan la cerveza no le enseñan a alguien que se le está saliendo la sangre por la nariz y por la boca y por los oídos y por todos lados, hermano? ¿Sabe por qué? Porque la cirrosis, se revienta el hígado y se le rompe todo en sangre, hermano. Mire, cuando el cuñado de mi esposa murió, lo limpiaron bien, lo cerraron, al rato que lo abrieron tenía ensangrentada la cara. Le salió la sangre por los oídos, por la nariz, hermano, por la boca, por todas partes. ¿Por qué? Porque se había reventado la cirrosis, que le llama. Se le reventó el hígado. ¿Por qué no le enseña eso el diablo? Mire, sale el hombre fumando. Antes yo miraba unos comerciales que salía uno con una grande bota y sacaba su paquete de cigarro y le hacía, y este fuma este cigarro. Allá en Honduras salía ese comercial y todo el mundo fumando, y miraba aquel como echaba lumazón, hermano, al ojo terrenal se miraba rico aquello. Hermano, el pecado es rico. Así que no, si no fuera rico no lo hiciéramos. Pero le voy a decir una cosa, las consecuencias que hay de aquello. Es que tú ves las cosas, mira, es como una muchacha que se entrega a un joven, se siente bonito, pero cuando le empiece a crecer la barriga, va a ser las consecuencias del pecado. En el momento parecía que no había problema, que todo estaba bien, pero cuando anda aquella gran panza que parece sapo inflado, ahí va a decir: ¿qué pasó aquí? Esto yo no estaba pensando en esto. Todo trae consecuencias, amados hermanos. Haga algo bueno y las consecuencias van a ser buenas. Haga algo malo y las consecuencias van a ser malas. Satanás te presenta lo bonito, pero no te dice las consecuencias que hay detrás de aquello que te está presentando. No te dice de las consecuencias. Te habla, te presenta el lado bueno, pero no te presenta el lado malo. Mire qué astuto es el diablo. Dice: así como la serpiente engañó a Eva. Pues, ¿cómo le engañó? Con palabras hermosas, con palabras dulces. Mire, si yo le digo, mire, voy a cambiar un momentito el mensaje. Como que yo no soy el pastor Jonás López, soy otro pastor. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Qué hermosa se ve la iglesia esta noche. Qué hermosa se ve la iglesia en esta noche. Es que aquí está el Espíritu de Dios. Amén, hermano. Es que Dios está en este lugar. Oiga, yo cuando entré por esa puerta se sentía el Espíritu Santo. Mire, gracias a Dios que Dios es tan amoroso, que todavía no ha venido porque nos da oportunidades de que vengamos más a la iglesia. Usted que viene por primera vez, siéntase en casa. Y al final, mire, se los lleva tan bonito el mensaje, hermano. Y al final, compadre, saque el día 100, pase primero el día 100, pase los día 1000, los día 500. Primero le lavó y le dijo que era bonito. Primero le dijo que qué bonita se miraba la iglesia. Es que es una astucia, hermano. Ese sí es hijo del chavo. No contaban con mi astucia, dice. Verdaderamente, dice. Ese es este. Y mire, el Satanás es tan astuto. Nunca te va a presentar el lado malo. Siempre te va a presentar el lado bueno. La Biblia dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús. Oiga, ¿cuál es ese otro Jesús? El Jesús que todo lo permite. El Jesús que no se enoja cuando tú haces algo malo. El Jesús que es puro amor. ¿Sabe que la gente dice estas palabras? Lo que importa no es lo de afuera, lo que importa es el corazón, que al cabo Dios conoce mi corazón. ¿Ha oído eso usted? Que al cabo Dios conoce mi corazón. Ah, a mí usted no me puede decir nada, que al cabo Dios conoce mi corazón. ¿Creen que con decir eso ya se van a ir al cielo? Claro que Dios conoce tu corazón. Y porque lo conoce te trae este mensaje en esta noche. Porque lo conoce te viene a decir que te ponga bien y que dejes de andar una vida hipócrita y que te pongas a cuenta con Dios en esta noche. Porque si no, la mano de Dios, oiga hermano, el otro Jesús que se predica allá afuera, otro Jesús que perdona, mi hermano, y que puedes hacer lo que quieras. No, no es que el Jesús que yo te predico sea un Jesús estricto, malo, enojón, sino un Cristo que te habla con la verdad. La gente ya no quiere oír la verdad. La gente paga porque le llamen, porque le digan mentiras, hermano. Hoy la gente, mire, con que le digan que va para el cielo, ellos son felices, le dan de todo al pastor. Sí, hermano. Hay otro Jesús. No es que haya otro Jesús, sino que se está predicando a otro Jesús que no es el que yo predico. Porque el que yo predico dice: apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Apártate, hermano mío, apártate de la iniquidad, del pecado, apártate de las malas amistades, apártate de esas falsas personas que te dicen que te apartes de Dios, que hagan lo que quieran. No, mi hermano, apártese. No, no se aparte. Usted métase más con Dios, hermano. Que entre más te vas metiendo con Dios, Dios te va a exigir más cosas. Por eso hay gente que no quiere responsabilidades en la iglesia. Uno les dice: hermano, ¿quiere activar? No, hermano, todavía no estoy preparado. ¿Cuál es? ¿Qué preparación habla? No, es que todavía no me siento listo. Sí, todavía siente que anda de mundano. Y sabe que si empieza a activar, le va a tocar santificarse y no quiere hacerlo. Fíjese, hermano, la gente no quiere responsabilidad con Dios, nada. No se quiere tomar responsabilidad en la obra de Dios. ¿Por qué no? Porque saben que si usted tiene una responsabilidad, le va a tocar santificarse. Y eso es lo que la gente no quiere. Ahora le voy a decir una cosa: si hay gente que no quiere santificarse, Dios tiene gente que sí quiere santificarse. Dios tiene gente que sí quiere buscar de Dios. Dios tiene hombres que dan todo por Dios. Hombres que no le importa dejar las cosas terrenales y materiales por buscar el rostro de Dios. Dios tiene mujeres que quieren pagar el precio. Mujeres que se van a santificar. Mujeres que van a derramar lágrimas de dolor, pero un día de gozo. Porque Dios está llamando a su pueblo a santidad. Dios está llamando a la iglesia, el poder del Nazareno, a buscar la santidad. Vamos a seguir adelante, amados hermanos. Vamos a echarle ganas. Vamos a pagar el precio. Vamos a meternos con Dios. Vamos a buscar el rostro de Dios, amados hermanos. Vuelva a las sendas de Dios, a las sendas antiguas. Paraos por los caminos y meditad cuál fuera el mejor camino, y camine por ese camino. Porque el camino de Dios es llamado un camino de santidad, en el cual no pasará inmundo por ese camino. Por eso este camino es de valiente, y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los cobardes no pueden entrar, solo los valientes. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, hermanos. ¿Cuántos vamos a entrar al reino de los cielos? ¿Cuántos vamos a entrar al reino de los cielos? Yo no sé si usted va a entrar, pero yo no vengo a la iglesia a perder el tiempo. Yo cuando vengo a la iglesia, yo sé que Dios me llena, yo sé que Dios me fortalece, yo sé que las fuerzas de Dios vienen a mi vida, y por eso paso y sigo adelante, camino. Venga lo que venga, pase lo que pase, no me detengo, porque Dios me ha llamado a victoria. Dios me ha llamado a seguir adelante. Si mi mujer no quiere, yo tengo que seguir. Si tu marido no quiere, tú tienes que seguir, mujer. Si tus hijos no quieren, tú tienes que seguir adelante. Porque cada quien va a dar cuentas individualmente. El marido no va a dar cuentas por su mujer, ni la mujer por su marido. El papá no va a dar cuentas por los hijos, ni los hijos por el papá. Cada quien compadecerá ante el tribunal de Cristo. A cada quien se nos va a llamar. ¿Y qué le vas a decir a Dios el día que te presentes delante de Él? ¿Cómo le vas a decir? Ay, Señor, pero es que yo no sabía. ¿Cómo que no sabía? Ay, Señor, pero es que el pastor era muy cruel. Mira, si cruel no buscabas, ahora imagínate si fuera débil, que te dijera lo que quisieras. Amados hermanos, perdóneme por quererlo tanto, hermano. Perdóneme por decirle la verdad. Perdóneme por amarlo y hablarle en veces fuerte, hermano. Perdóname porque te hablo de esta manera. Muchas veces, hermano, lejos de orar por mí, me critican los hermanos. Pero aún así te sigo amando. Aún así te sigo amando y sigo orando por ti. Estos días he estado orando en la madrugada y he sentido el deseo de mandar un texto. Y Dios me dice: no, Jonás, con que yo sepa que tú estás orando por ellos, con eso me vas. Yo no sé cómo le vamos a hacer, pero vamos a entrar al cielo, hermano. Yo no sé cómo le vamos a hacer, pero vamos a entrar al reino de los cielos. Porque este camino, mi hermano, es un camino de valientes. No te dejes engañar. No te dejes fascinar, como dice la Biblia. Porque alguien te diga: mira, vente, esta iglesia es mejor que donde vas tú. Ese pastor es un fanático, es esto y el otro. No le hagas caso. Aunque tú no lo creas, este chaparrito te ama mucho. Este chaparrito está orando por ti. Y yo sé que mis oraciones llegan delante de Dios. Porque muchas veces, en veces no te veo y empiezo a orar por ti. A los días te veo y digo: Señor, gracias porque mi oración se ha contestado. Y eso quiere decir que Dios ahí nos tiene, amados hermanos. Y no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Siempre ha estado con nosotros. El camino al cielo no es un camino de flores. Es un camino de espinas, hermano. El camino al cielo no es un camino de abrazos y felicitaciones. Es un camino de críticas y señalamientos. Porque el camino a Emaús, se dice que es el camino triste hacia Emaús, de la tristeza. Porque iban aquellos rumbo a Emaús tristes por el camino. Muchas veces no es un camino de felicidad en la iglesia, hermano, en las cosas de Dios. Yo sé que Dios está con nosotros y que está conmigo y está con esta iglesia y estará hasta que Cristo venga, mi hermano. Mientras le seamos fiel, Él permanecerá fiel. Mientras vivamos recto, Él nos dará victoria. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser como eres. Gracias por hablarnos como nos habla, Señor.